enamoré de ti. Cuando creí que el corazón se había secado, lo desangraban poco más de mil fracasos, y hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días. Y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los 40. Y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesar me traicionó la timidez. Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba. Volvió a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Gracias, compasera, por componer este cancionón. Puro laberinto, sí señor. Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las noches, ni los días. Y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los 40. Y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesar me traicionó la timidez. Y aquí por dentro tu belleza me torturaba. Volvió a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Gracias a nuestro amigo Cera Ramírez del Grupo Laberinto por acompañarnos, y a todo el público que está presente, muchísimas gracias. Y para la gente que está escuchando este disco, les enviamos un saludo especial desde aquí en el rancho. Otro de los grandes y grandes amigos de Miguel y Miguel, el señor José Ángel Ledesma el Coyote. ¡Ahí le va! ¡Se me cierra el mundo!